Según el periódico surcoreano Min Plus, la dirección sureña de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria concedió el día 8 en Seúl una rueda de prensa para publicar la resolución conjunta del norte, el sur y el ultramar acerca de esforzarse por retirar a las tropas norteamericanas de ocupación en Surcorea y aliviar la crisis de guerra en la península coreana.